ojos son resplandor de pupilas transparentes, como el agua de la fuente de purísimo color. ¿Por qué me miras, mi bien, si sabes que me desvelo? Cuando tus ojos de cielo me van nublando la sien, me conviertes en rehén de tu rostro hechizador. Déjame decirte, amor, que mi corazón se alumbra de saber que en la penumbra tus ojos son resplandor. Son luceros celestiales traspasando el firmamento que me abrazan como el viento en otoños matinales. Sol de mágicos trigales, sutiles, tiernos, ardientes, soñadores, impacientes que van cantando alborada. Dios bendiga tu mirada de pupilas transparentes. Crisoles de amanecida, espejo de salitrales, perfume de cardenales, canto de verdad y vida, púrpura llama encendida, puñón alto del valiente, inocencia adolescente, fuerza de raza bravía. Tu mirada es sinfonía como el agua de la fuente. Son azares de rocío, huertos de tristeza y vino, senderos que yo camino, universo tuyo y mío. Atardecer de un estío solidario sin sabor, trinar de algún ruiseñor, pasión de a dos en el lecho, como tus desnudos pechos de purísimo color. Son bendita dilación, cuerpo y alma de gitana, son el clarín y la diana, lamento de un día pasó. Corazón y corazón, canto de amor y alabanza, nube de lluvia y bonanza, hermandad y poesía. Son tus ojos, vida mía, acorde, música y danza.